Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, no me he presentado, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, perteneciente, como sabes, a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y no sería posible sin la colaboración de nuestros presentadores estrella, hoy sí reunidos, Fátima Pobés y Álvaro Baena. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Ya por fin. Ya por fin juntitos. Cuando no se me pone malo uno, se me pone malo la otra. ¿Esto qué es lo que pasa? Nos vamos turnando. Ya, los fríos de invierno. Los fríos del invierno, que estáis preparando a escondidas los trajes para el carnaval, que por cierto, la semana pasada ya estuvimos hablando de ello, ¿verdad? Sí, sí. Por cierto, Fátima, a ti no te lo preguntamos. ¿Cuál es el traje de carnaval más raro que has visto tú? Raro, raro, pues creo que, vamos, luego estuve escuchando Radioactivo después y sí que se comentó uno, no raro, pero sí quizá un poco absurdo, el de diabético, cubata. ¿No? Ah. Disfraz y ese sí que lo había visto yo. A mí me gustó el del diabético. El del diabético, me llamó sí la atención. Disfraz de diabético, alucinante. Radioactivos. Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Y ahora sí, de la mano de nuestros surferos profesionales, vamos a conocer las noticias más jóvenes. Pues comenzamos contando que la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura organizó en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, es decir, donde se encuentra el estudio de Onda Campus, aquí en Badajoz, la primera jornada de fotografía deportiva. En esta jornada sobre fotografía participaron 140 alumnos procedentes del grado de comunicación audiovisual, nosotros ya somos de la licenciatura, ya estamos un poco anticuados, y del módulo de formación profesional de imagen y sonido que se imparte en varios institutos de la región. Entre otras ponencias, en la jornada participó el fotógrafo deportivo profesional Michael Helsing, de prestigio nacional e internacional, que habló de sus vivencias y experiencias en este ámbito. Además, se presentó el segundo concurso de fotografía deportiva. Os hablamos un poquito sobre él, aunque puedes encontrar el resto de las bases en www.funda. A ver, lo voy a decir letra por letra, que es más vamos fácil. Vamos a ver, que eso porque de las tres W dicen que ya no está de moda decirlo. Sí, sí. www. A ver, ¿cómo es? Fundación y al final JD, ¿vale? Fundación, una J y una D, punto es. Las fotografías presentadas a concurso tendrán como temática general deporte joven, juventud y deporte. Y se establecen cinco categorías a las que se podrán presentar las fotos concurso, que son las siguientes: deporte base, judes, jedex, instalaciones deportivas, naturaleza y deporte, deporte de competición, deporte y mujer. Tienes de plazo para presentar tu fotografía hasta el 30 de mayo de 2011. La web del Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia tiene una nueva imagen. Con un diseño mucho más atractivo y una mayor accesibilidad, esta web quiere convertirse en una plataforma abierta a todas aquellas entidades que luchan por la igualdad en diferentes ámbitos, discapacidad, inmigración. Cuenta también con una agenda de eventos, galería de imágenes, un reproductor de vídeos y recursos, como una docuteca. Ay, o es una biblioteca. La tenemos todavía muy presente. La docuteca, oye, pero a saber qué es una docuteca, yo es que estoy un poco perdido. Será un montón de documentos apilados, que es lo de siempre. O para las dudas. Con más de 130 publicaciones en temáticas como géneros, diversidad cultural, racismo... Y también tiene acceso a las redes sociales del comité, como Facebook o Twenty. Que por cierto, nosotros a ver si nos hacemos uno, que ya lo estoy aquí debatiendo yo con Fátima. Vamos a hacer un Twenty de radioactivos. Porque fíjate, esta entidad ya suma más de 1000 amigos. Bueno. Y si quieres visitarla, pues www.elcomité.net. De acuerdo, pero además nosotros no necesitamos ningún perfil de Facebook ni de Twenty porque tenemos el del Instituto de la Juventud de Extremadura, que somos, no, más de 1000 amigos, no, más de 2000 o 3000 amigos. Una foto nuestra ya, Marco. Sí, puesta, hombre, ya. Bueno, Fátima, yo no sé tú, pero si tienes una buena idea pero crees que puede mejorarse o quieres convertir tu proyecto en una apuesta segura con un plus de originalidad o necesitas diferenciar tu producto y no encuentras de qué forma hacerlo, la respuesta a todas estas preguntas es una: imaginación. Y si eres joven, emprendedor y quieres usar tu imaginación como una herramienta más de trabajo para diferenciarte del resto, puedes participar en la próxima caja de herramientas sobre herramientas creativas que organiza el Gabinete de Iniciativa Joven. Que una caja de herramientas, pero no de las que usamos nosotros para hacer la ñapa, de estas que suena un montón, que las tienes guardadas no, por ahí. Mejor no. No, es un taller en el que Coral Igualador, experta en creatividad, proporcionará claves, herramientas y técnicas para conseguir dar esa vuelta de tuerca a nuestras ideas. Será el próximo 24 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Espacio para la Creación Joven de Almendralejo, en la avenida Rafael Alberti, sin número. Date prisa e inscríbete porque las plazas son limitadas. Puedes hacerlo enviando tu nombre completo, teléfono de contacto, fecha de nacimiento y una breve reseña de 2 o 3 líneas solamente sobre tu proyecto al correo participa@iniciativajoven.org. Además, cabe añadir que existe también la Oficina de Jóvenes Creadores, por si acaso no puedes asistir al evento, en la que también te asesorarán para poder dar rienda suelta a tu imaginación y a esa creatividad que llevas dentro. También lo tienes en Activos TV Regreso al Futuro. Hablamos de esa oficina, así que no te lo pierdas si no puedes ir a ese evento. Una última noticia para los jóvenes de la comarca del Jerte. El viernes 25 de febrero se inaugura un nuevo centro joven en Cabrero, Cáceres. Esta instalación formará parte de la red Espacios para la Creación, para la Convivencia y la Ciudadanía Joven. Los FCJ, que por cierto en el próximo capítulo de Activos TV, volvemos al programa de televisión hermano de Radio Activos. ¡Qué ganas ya! Tendrá como papel protagonista estos Espacios para la Convivencia y Ciudadanía Joven, que además son increíbles. ¡Qué bien lo pasáis! Sí, nos lo pasamos alucinantemente bien. ¿Nosotros aquí metidos en el estudio todo el día? Bueno, pero yo como primicia te voy a adelantar una cosa. ¿La unidad móvil? Yo sé que cojo la unidad móvil, pero los chicos de los FCJ me dan cada paliza a las actividades que allí se realizan, son alucinantes, no te lo puedes perder. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. ¿Qué nos gusta sacar a pasear el micrófono verde de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, a la calle para darte voz a ti, que eres el verdadero protagonista de Radioactivos? Porque básicamente, sin los jóvenes extremeños, un programa como este no tendría sentido. Por cierto, ¿de qué hemos preguntado esta semana? Pues fíjate, para que veas que a los jóvenes también nos interesan cosas, no solo el cachondeo y el ocio, no. Últimamente la política internacional, pues como sabemos, está algo revuelta. Un poco. Y me diréis que, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros los jóvenes? Pues mucho, porque los jóvenes han sido decisivos en la caída del régimen de Mubarak, por ejemplo, el antiguo presidente de Egipto. Ha pasado a la historia la imagen de esos jóvenes saliendo a la calle y reclamando de manera pacífica un cambio de gobierno. Sí, los jóvenes también jugaron un papel clave en Túnez. Y en ambos casos se movilizaron a través de las redes sociales, vía Twitter, Facebook, denunciando la vulneración de derechos, en blogs o en páginas web. Así que por eso hoy te preguntamos, ¿crees que las nuevas tecnologías son un aliado para los jóvenes a la hora de denunciar injusticias sociales, de influir en política, de expresar nuestra opinión, o piensas que no sirven para estos fines? Pues vamos a escucharlo. Hombre, yo creo que las redes sociales son una plataforma para que los jóvenes puedan expresarse, porque es una plataforma en la que prácticamente casi toda la población joven está incluida, y si un joven opina una cosa, pues hay muchos jóvenes que pueden opinar lo mismo y puede servir, hombre, a gran escala, no lo sé, pero así a nivel de calle, a nivel personal, entre los jóvenes, entre la población joven de España, pues sí puede ser una cosa que influya, creo yo. Yo opino que las redes sociales es un buen instrumento para la comunicación entre los jóvenes, bueno, en general entre las personas, pero lo utilizan más los jóvenes, y que esta puede influir en muchos de ellos en su ideología, tanto política como social. Yo pienso que sí, que las redes sociales influyen mucho políticamente ahora mismo en plan de elecciones, porque se mandan un montón de eventos sobre lo que piensas y no. Aunque también pienso que es una manera de manipular a la población. Hombre, a ver, yo creo que, hombre, tanto como solucionar problemas, no, pero ayuda un poco, pues sí. Aunque los eventos del 20 la gente no le hace caso, pero bueno, siempre vienen, siempre ayuda. Compañera, que algunos eventos sirven para... Hay, la mayoría de la gente pasa de los eventos, pero hay otra gente que sí. A ver, yo opino que desde Internet los políticos pueden influir, pero siempre que nosotros se lo pongamos fácil, porque claro, si nada más que leemos un medio de comunicación, como todos tienen una línea editorial distinta, pues entonces es más fácil que un solo medio de comunicación influya, pero como es más difícil que dos medios influyan, es más fácil que te hagas una opinión objetiva y es más difícil que influyan en tu pensamiento. ¿Que si sirven para denunciar injusticia? Hombre, pues sí, porque si no fuera por Internet y los medios impresos y tal, sobre todo los medios de Internet, los medios online, lo que está pasando ahora en Libia no se sabría nada. En fin, chicos, yo no sé lo que os ha parecido. Está claro que las nuevas tecnologías son una herramienta utilísima para llegar un poco más allá, o sea, para darnos la oportunidad de tener esa retroactividad con la política, con el mundo. El feedback, que se llama, ¿no? Efectivamente, es que te deja dar tu punto de vista a personas que al principio parecían inaccesibles, como puede ser un presidente de un gobierno, puede ser una persona famosa. Sí, yo creo que ha sido una revolución a tener muy en cuenta. Más que nada porque el periodismo, digamos que como que se ha reinventado un poco, ¿no? El sí, periodismo, sí, totalmente. Ahora cualquiera con un móvil con conexión a Internet puede convertirse en un corresponsal de guerra. En el momento en que se ve en medio de por ejemplo, de estas revueltas, coge sí. El móvil, lo graba y lo envía a cualquier redacción, ¿no? Y, sí, sí. Y ya en ese momento ya tienes un testimonio, el más básico, el de el que lo está viviendo realmente, no esa información a lo mejor filtrada que muchas veces a la que se nos expone, ¿no? Al encender la televisión, por ejemplo. A mí lo único que me da un poco más de cosa, por así decirlo, es que debido a la saturación informativa, porque llevamos ya más de un mes con esta serie de revoluciones árabes, podríamos decirlo así. Luego acaba desapareciendo un poco el interés, ¿no? Exactamente, y no nos damos cuenta de que la última, entre comillas, revolución, que ha sido afortunadamente pacífica, ha sido vecinos nuestros, que sí, es sí, el reino de Marruecos, que estos están aquí al lado nuestra, y que, bueno, los tenemos al lado para poder echarles una mano en lo que haga falta y para ayudarles a caminar en pro de la democracia que desde mi punto de vista, ¿no? De este unos derechos que nosotros nos pensamos que siempre han estado ahí y ahora sí, estamos asistiendo sí. A ese cambio, ¿no? En otros países. Al nacimiento de esos derechos que nosotros hacíamos nuestros y que hacíamos como básicos para la democracia, que lo son, y ahora están naciendo en esos países que, por desgracia, no disponían de ellos. Un paso adelante. A ver si tenemos suerte y todo sigue como debería seguir, pero por estos cauces, por cauces de paz y pacifistas y en ningún momento utilizando la violencia. I said, are you gonna be my girl? Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Escuchamos un poquito de música, como siempre, en Radioactivas. El grupo es Floraida y la canción es Turn Around. Turn around and give it to me, shall they get paid? Do it for them girls, they be jealous anyway. On stage, I wanna be a maid. Pop that, drop that, it's your birthday. Top back, got that, work for this pay. Stop that, lock that, work it in place. You the best, shall they don't be scared. Let loose, get a Louis like hers. You the truth, get the money, it's yours. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Juan Ramón Muñoz, quien nos va a hablar de una iniciativa desarrollada por la Federación Extremeña de Automovilismo, pero que ideó él mismo. Se trata del Campeonato Oficial de Fórmula 1 Online, que yo cuando lo estaba leyendo ya me estaba emocionando. Pero bueno, también puede ser muy interesante porque ya se han inscrito hasta 79 participantes de 7 países diferentes, en concreto España, claro, Brasil, Argentina, México, República Dominicana y Grecia. Bueno, Juan Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, 79 participantes de 7 países diferentes del mundo. Todo un éxito para ser la primera edición. Sí, bueno, de hecho ayer tuvimos la última inscripción y es en inglés, con lo cual ya son 8 los países y es todo un éxito, creo, sí, de participación. Hombre, son ya 80 participantes, entonces, la verdad es que estamos cerca ya de los 100. Ya mismo montamos el gran premio, pero de verdad. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Juan Ramón? Pues mira, se me ocurrió porque hay muchísimos campeonatos de Fórmula 1 online, incluso otras pruebas de automovilismo online, pero siempre son organizadas por personas particulares, por organizaciones, incluso por empresas, pero no había ninguno organizado por una federación deportiva. Los campeonatos deportivos al final tienden a ir a las federaciones, ¿no? Y este es el primero que se va a realizar en España dentro del calendario oficial de una federación deportiva, en este caso la Federación Extremeña de Automovilismo. Y para todos los oyentes de Radioactivos, que seguro que más de uno y más de muchos que estén interesadísimos... Marcos y yo, que nos gusta mucho el tema de las cuatro ruedas. Por ejemplo. ¿Qué se necesita para participar? Pues mira, para participar en este campeonato, que por cierto el plazo de inscripción está abierto hasta el día 1 de marzo, lo único que hace falta es la PlayStation 3, lo vamos a hacer con PlayStation, el videojuego F1 2010, que es el último que salió, y conexión a Internet. Cada piloto desde su casa competirá con su Play y, bueno, los mejores clasificados obtienen un puesto como piloto oficial. O sea que esto, digamos, que va a través de un servidor, ¿no? El usuario se conecta a ese servidor y a partir de ahí, digamos, corren todos juntos. Exacto, corren todos juntos como si fuese una carrera real, con un reglamento perfectamente detallado y, bueno, ahí al igual que pasan las carreras de verdad. Claro, pero me imagino... tiene que haber una ronda de clasificación, ¿no? Sí, porque tenemos 24 plazas en parrilla disponibles y al haber 80 inscripciones, los días 17 y 19 de marzo hay unos entrenamientos clasificatorios y los mejores tiempos ocuparán plaza como piloto oficial. Hay que decir que hay una serie de plazas reservadas para pilotos extremeños, porque al ser un campeonato de Extremadura, bueno, pues la mitad de las plazas son para extremeños y la otra mitad está abierta a participantes de cualquier parte del globo. Bueno, Juan Ramón, y yo me estoy preguntando, ¿compites tú? Yo intentaré clasificarme, pero yo soy muy paquete, como se suele decir en estos sitios, lo cual, bueno, no tiene importancia porque a mí evidentemente no me importa el resultado, me importa que el campeonato salga bien, que todos los participantes disfruten y que sea un éxito. Eres un poquito el Bernie Eccleston, ¿no?, de este campeonato. No, tampoco es eso. Lo que sí soy un poquito, bueno, pues la persona que lleva más directamente el tema, pero que en todo caso todas estas pruebas no puede organizar una persona. Hace falta un grupo de gente que colabore, porque, bueno, son diferentes los aspectos a tratar, desde el reglamento, la promoción, la página web, y entonces, bueno, pues siempre hay colaboraciones muy importantes. Y también incluso de patrocinadores, porque ya tenemos 8 grandes premios y tenemos 6 patrocinadores. albicius.com, Café Descartes, Emerita Formación, Alimentos de Extremadura, el Instituto de la Juventud de Extremadura, Marca Extremadura y la Dirección General de Deportes, que bueno, aportan premios en especie para los participantes. Pues con eso ya se puede tener un coche completo decorado, ya hay bastantes patrocinadores. Sí, nos quedan un par de grandes premios libres, pero que seguro que los vamos a cubrir y estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido, sí, la verdad. Bueno, la verdad es que yo veo a Marcos y a Álvaro con muchas ganas de apuntarse, pero para que ellos se queden así más tranquiletes, ¿cómo transcurren esas pruebas? Bueno, pues para apuntarse, que no se me olvide decirlo, tenemos una página web del campeonato, claro, que es http://www.campeonatoextremadurafuno.com. Todas las personas que quieran apuntarse se registran en el campeonato y forman parte de ese grupo que luego tiene que luchar por las plazas como piloto oficial. Y las carreras se desarrollan de forma muy sencilla. Cada uno en su casa tiene su volante, sus pedales, su juego, digamos, ¿no? Y hay un calendario de competición. Todos se conectan a la vez, se les invita a la partida y se desarrolla como una carrera normal. Hay una clasificación en cada carrera y se empieza a competir con los problemas típicos de colisiones, adelantamientos, hay comité de sanciones, en fin, todo igual que si fuese en la Fórmula 1 real, pero eso sí, si los peligros de presupuesto, porque no hace, es gratuito. Hay una fianza de participación de 10 euros que se devuelve al final del campeonato y solo para los que consigan para la sociedad, o sea que para los entrenamientos clasificatorios es totalmente gratuito. Y también, por ejemplo, nosotros pues no hemos tenido que suspender ninguna prueba por, en fin, por los... Como Bahrein, ¿no? ¿No? Claro. Sí, bueno, nos viene muy bien porque nosotros en el calendario vamos a ir sincronizados con el campeonato de Fórmula 1 Real, pero teníamos previsto en el primer Gran Premio de Real nosotros hacer los entrenamientos clasificatorios. Con lo cual ahora se nos han sincronizado, porque en Bahrein nosotros hacemos los entrenamientos clasificatorios y nuestro primer Gran Premio coincide con el primer Gran Premio de Fórmula 1 Real. Bueno, pues la verdad es que debe ser una gozada eso de competir desde tu casa, digamos, o a lo mejor con el vecino o con cualquiera, sin esos peligros que tiene la Fórmula 1, pero con la misma competitividad. Marcos y yo ya lo estamos pensando, eso de agenciarnos el volante... Sí, sí, sí, y eso que yo soy muy a lo Kartikeyan, ¿eh? que yo hago acto de presencia... No hace falta volante, se puede competir con mando, pero es muy recomendable. Hombre, muy recomendable el volante, porque le bueno, quita mucha emoción si lo haces con el mando. Claro. Yo se lo arranco al cuatro lata de mi padre y se lo pongo a la Play si hace falta. vamos a salir volando, seguramente. Para todos aquellos participantes que ya estén en algún campeonato de PS3 jugando, decirles también... Que se vengan. Que es compatible con cualquier otro campeonato. De hecho, tenemos 6 campeonatos amigos que colaboran con nosotros, tenemos los enlaces mutuos, y este campeonato hace solo 8 pruebas, de tal forma que... todos los pilotos que están en campeonato, que son probablemente los mejores, hayan podido también, si así lo han creído conveniente, bueno, pues participar en este campeonato extremeño de Fórmula 1 online. Bueno, Juan Ramón, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que se animen y que se inscriban en tu campeonato y así todo queda en casa. Muchísimas gracias por toda la información y esperemos que ese campeonato pues vaya para adelante y a ver si te proclamas campeón. No, tranquilo que no. Lo que sí estoy seguro es que voy para adelante y además estoy seguro de que este tipo de pruebas, ya veréis, dentro de 3-4 años no vamos a estar hablando de 80 participantes, porque de hecho hay campeonatos con más, sino de miles de participantes participando por internet y disfrutando de su pasión con la Fórmula 1 o con cualquier otra prueba automovilística de una forma sana y muy divertida. Muchas gracias, Juan Ramón. Venga, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Nos vamos con las curiosas? ¿Sí o no? ¿Vamos allá? Vámonos. Venga, a ver. En 5 segundos empiezo. A ver, que vamos con las curiosas. Iniciando noticias curiosas. Sácate el Excel, con tu piel satén. Sácate el Excel. Ay, que no funciona el servidor este de emisión de canciones. A ver si 5 segundos empieza la cancioncita de las noticias curiosas. Esta sintonía que nos trae un espacio en el que nos encontramos con la actualidad más novedosa, pero más inverosímil. Pero ojo, son noticias traídas de todo el globo terráqueo, pero te lo vuelvo a repetir, son verdaderas. Por cierto, ¿con qué comenzamos esta semana? Y tan verdaderas, la verdad es que parece una escena de película, Marcos, pero te vas a sorprender. Pero es que le dijeron al ladrón que es que el banco estaba cerrado. O sea, me digas. Sí, sí, un ladrón extendió una nota cuando se acercó al cajero que ponía: esto es un asalto. El cajero cerró la cortina y puso el cartel de cerrado. Así, vamos a contar esta historia porque es que es increíble. Digamos que este aspirante ladrón de banco se acercó a la ventanilla del Citizens Bank en Cranston, Estados Unidos, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y le extendió una nota al cajero que decía: esto es un asalto. El problema fue que estaba tan mal escrita que el empleado estuvo un tiempo ahí como que tratando de descifrarla, ¿no? Como si fuera un jeroglífico aquello. Y cuando finalmente logró descodificar la palabra asalto, en vez de entrar en pánico, pues el hombre, con toda la tranquilidad del mundo, bajó la cortina de seguridad y puso el cartel de cerrado. Después de todo, eran casi las 7 de la tarde, horario de cierre del banco. Vamos, el hombre decía: sí, hombre, me vas a atracar tú a mí, ahora que me voy yo a casa. Pero además es que es un poco de cenutrio, porque normalmente cuando uno no es muy ducho en esto de las operaciones bancarias, siempre suele ir con una notita apuntado exactamente qué es lo que quiere. Pues quiero un reintegro de 25 euros y quiero hacer un ingreso en tal cuenta. Quiero que me des todo. ¡Quiero mi dinero! Bueno, el hombre en cuestión quedó registrado por la cámara de seguridad, o sea que imagínate. Y la entidad, pues, digamos que colaboró y es buscado por la policía, y el oficial Robert Ryan explicó que el cajero y otro testigo que presenció la escena coincidieron en que el hombre parecía desorientado y confundido, que es, digamos, las palabras que se utilizan para dar una noticia cuando un hombre está borracho y drogado, pero sin peligro de incurrir en problemas legales en caso de que el hombre tenga buenos abogados. ¿Qué os parece si en el próximo Radioactivo sorteamos a Marcos? Bueno, suena un poco... Sortearme a mí. Un poco fuerte. Bueno, no es exactamente esto, pero el programa de Radio de Rocks presenta un concurso cuyo premio es una mujer ucraniana y ya hay decenas de pretendientes. Ay, madre, pero vamos, me pensaba que el premio de ese programa ucraniano era yo, o sea... Y Marcos Casilda es el premio de ese... Ya, ya estás queriendo tú una rubita de por ahí lejos. A ver cómo se dice. En ucraniano Marcos Casilda es el premio. Hombre, yo me acuerdo de cuando hacíamos el programa de Tú eres Europa, que en rumano, elecciones europeas, era algo así como Alegerile Europene. Que, ojo, a saber cómo suena eso de que te toque Marcos Casilda, pobrecita o pobrecito al que le toque aguantarme a mí, sí, que sí. Ya demasiado me aguantáis vosotros. Bueno, vamos a dejar a Fátima que siga con la noticia. Esta radio neozelandesa desarrolló un grupo de preguntas para el que quiera participar, lo complete lo mejor posible y a partir de allí se decidirá quién gana. El premio consiste en 12 noches en Ucrania, los gastos de la agencia de casamientos y $2,000 para gastar libremente en las que serán las primeras salidas de marido y de mujer. Por supuesto que las quejas no se hicieron esperar. La activista social Sue Bradford consideró que es inusual e inquietante que una entidad comercialice lo que debería ser uno de los vínculos más significativos de las relaciones humanas, como un premio en un show radial. El concurso, junto a las bases y el formulario para inscribirse, está disponible en el sitio web de la radio de Rocks FM. Ojo, que no estamos invitando a nadie a que lo haga. No, por supuesto, ni mucho menos. Solo informamos. Ni mucho menos, hombre, y además seguro que a estos radioaficionados, por decirlo de alguna forma, neozelandeses, como mínimo se les ha caído la radio encima. Porque esta Nueva Zelanda, qué ojito, con el tema de los terremotos, es una cosa alucinante. Sí, verdad. Esperemos que por lo menos la emisora esté bien y que hayan dejado de hacer este tipo de iniciativas que, como poco, son sexistas. Bueno, para quitarnos un poquito esa espinita de esta noticia así un poco rara, que es curiosa, es rara. Pero bueno, pero digo yo que si no es más raro esto todavía, porque es que yo es que lo estaba, cuando me pongo a buscar noticias por internet y yo leía esto, digo, pero por favor, ¿en qué mundo vivimos? Pero que me tienes en ascua, dímelo ya. De esto se trata, estamos digamos, incrementando el nivel de pero dímelo ya, hombre. 25 bomberos alemanes fueron convocados en el medio de la noche para salvar a un cisne atrapado. Pero cuidado. ¿Pero dónde? Es que era un ave falsa. ¡No! De plástico. Era un cisne de plástico, por favor. Un cisne de plástico. 25 hombres arriesgando su vida para salvar un cisne de plástico. Y digo yo, ¿quién pagó eso? Pues no lo sé, supongo que los habitantes de Straubing, en Alemania. Porque es que, digo yo, los transeúntes vieron a un pobre cisne atrapado desde lo lejos y dirían, oye, pues vamos a salvarlo. Llamaron a los bomberos y en esto que se presentan, ¿no? Y tuvieron que realizar esas peligrosas tareas de salvación caminando sobre el hielo este tan fino, ¿no? De los lagos. Sí. Y bueno, finalmente lograron acercarse lo suficiente y ya cuando ya se pusieron a mirar, dijeron, ahí va, pues sí que hay un cisne. Total, que hicieron ahí como una cadena hasta que llegaron al cine y cuando lo van a agarrar... Bueno, te voy a contar el testimonio, que es más fácil. Dice, tardamos siglos en encontrar el lugar en el que estaba. Llegó a un punto en que vimos al cisne en medio del estanque y cuando llegamos ahí, pues... ya pudimos ver que es que era de plástico, de esos que ponen los pescadores para espantar a otros pájaros. ¡No! ¡No, madre! Dice, bueno, afortunadamente nadie salió herido, incluido el cisne. Y tuvimos la oportunidad de entrenar en estas circunstancias tan especiales. Oye, eso lo dijo el más optimista, claro, porque es que a mí me toca y yo me anda la noche. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Con todo el frío. Es alucinante. Esto me recuerda a los típicos simulacros en los que, bueno... por ejemplo, en instrucción canina, sí. Pues tienen un dummy que es una especie de muñeco como un maniquí y es el que utilizan, bueno, pues para hacer la búsqueda, para enseñar al perro a buscar a los heridos, sí. Y tal. Pues no sería la primera ocasión en la que el perro encuentra al dummy y le arranca un brazo y, o cabeza. O coge el cisne y el cisne se queda feo, pero feo de sin cabeza. Feísimo, alucinante, rescataron un cisne de plástico. Psychedelic salad, un regalo eres tú. Psychedelic salad, solo suave y en el sur. Cargando propuesta de ocio. Y rápidamente pasamos a la propuesta de ocio porque no nos queda mucho tiempo en Radioactivos y como no nos gusta que te quedes en casa el fin de semana, por eso te damos unas alternativas para que te lo pases de PM, como se suele decir en abreviatura. ¿Qué tenemos para este fin de...? Pues tenemos algo ya conocido por todos los oyentes de Radioactivo. Plantabosque, sí señor. Que sigue recorriendo diferentes comarcas de Extremadura. Este fin de semana llegará a Las Hurdes. Los voluntarios reforestarán esta localidad cacereña de pino franqueado. Participarán alrededor de 90 personas y os damos el teléfono de ADNES por si os queréis apuntar alguna vez a Planta Bosques, que es el 924-387-189 y en horario de mañana siempre. Bueno, y si queréis, también tenéis otra actividad que es el día 25 y podemos asistir en el FJ de Arroyo de la Luz a los conciertos de Bareto Terlanca Rock y, te lo dije, de 8 de la tarde a 11 de la noche y a un concurso exhibición Masterclass en Moraleja, que podrán presentarse a este concurso. ¿Quién? Pues todas las personas que lo deseen. Los premios son unos cascos de estudio Sennheiser, que son la leche, la verdad es que esos cascos son la leche, y un pendrive de 4 gigas para que metas toda la música que tú quieras. Será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Moraleja. Eso es todo. Por cierto, chicos, si necesitáis más información, si queréis saber más sobre Plantabosque, sobre las webs, sí, efectivamente. Lo tienes todo en nuestro historial, que nos vamos. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. Recordad que estamos también en Twenty, en Facebook y en Twitter. Chicos, buscadnos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.